Hola, ¿todo bien? Sí, no, lo mismo que estabas diciendo vos, que yo quería participar, después mi familia también, y la verdad que se ha complicado ir hasta Congreso. Todos tenemos, mis hermanas, todos tenemos chicos chiquitos y no podíamos ir. Así que bueno, se me ocurrió hacerla acá en la plaza. Yo me acuerdo que le dije a mis hermanas, bueno, aunque sea yo sola, voy a ir ahí. Y bueno, puse el evento en Facebook y de repente empezó a sumarse gente, un montón. Ahora ya están llegando casi a 4.000 asistentes, más o menos. 4.000 personas ya confirmaron que van a estar participando entonces el próximo 3 de junio. Sí, acá en la Plaza de San Miguel. La idea es, bueno, abierta a toda la comunidad, la idea es, bueno, leer el documento, que haya algún orador, que haya alguna cuestión artística. ¿Cómo lo están preparando? Mira, sí, yo ya les pedí el documento a las chicas que van a estar en Congreso. Me lo van a mandar ese mismo día porque no quieren que esté circulando antes. Así que bueno, vamos a leer eso. Después también estamos preparando algunas palabras para decir sobre la ley, la 26.485. Y después, bueno, los que quieran, si alguno tiene alguna iniciativa o algo, también todo va a ser bienvenido. Se han sumado a artistas de la zona hasta ahora. ¿Cómo viene la preparación? No, por ahora artistas no, porque como queremos que sea algo tranquilo, no queremos que sea una fiesta más que nada, sino estamos pidiendo por las víctimas de femicidio. En mi caso, nosotros también nos toca muy de cerca porque el año pasado perdimos a mi sobrina, Sí. así que bueno, es algo que lo queremos hacer tranquilo también en memoria de las que ya no están. En un caso de femicidio también fue que perdieron a tu sobrina. Sí, el año pasado Serena Rodríguez se llama. Entonces fue un caso también que sonó mucho en la televisión y en las redes. Ella tiene 15 años y la mató el novio. Y bueno, la verdad es que ha tenido muchísima adhesión. Nosotros empezamos a sumarnos desde que se empezó a convocar bajo esta consigna, ni una menos de aquí, desde la radio, y vamos viendo que también, bueno, se van preparando, como en este caso a través tuyo, en San Miguel, en Pilar, desde el Consejo Local de la Mujer, en Malvinas también se está preparando desde las organizaciones. La mayoría de los casos aquí en la zona tiene que ver con iniciativas particulares, no tienen que ver con ningún partido político, con ninguna organización social, sino con la comunidad que se va organizando, ¿no? Sí, ahora hasta ahora la gente que me contactó, esto es gente común, familias que no pertenecen a ningún partido político ni nada. Después hoy, hace un ratito, también recibí la adhesión de la comisaría de San Miguel Es así, algunas de las chicas van a participar. Y después organizaciones barriales también, pero también todo tranquilo, sin ninguna bandera. Claro, la idea es empezar a encontrarse en la Plaza de San Miguel el próximo 3 de junio a las 5 de la tarde. Sí, a las 17 horas vamos a empezar a llegar. Muchos me dijeron que por ahí llegaban un poquito más tarde, así que los vamos a esperar, porque se complica por el tema de los horarios del colegio, porque muchos quieren ir con los hijos, también maestras. Así que recién, más o menos, por ahí arrancaremos un ratito antes de 5:30, para que todos puedan escuchar el documento y todo. La idea es la concentración y la lectura del documento. Sí, más que nada es eso y bueno, después sí. Lo que alguno quiera hacer, será bienvenido. Si quieren contactarse con vos para sumar la adhesión, ¿cómo lo hacen, Viviana? Me pueden mandar mensaje privado vía Facebook, Viviana Rodríguez es mi nombre, y después está el evento, ni una menos, todo junto con el hashtag San Miguel, ahí también pueden escribir, y si no, bueno, les dejo mi número después a ustedes y el que quiera se los puede pasar.